¿Qué rollo llevas? Ahora sí que te oigo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Aparte de tu inutilidad. Aparte de mi inutilidad, nada. Ah, vale, ya me parecía a mí que era un efecto de tu inutilidad. ¿Tú crees que habrán oído en los efector. Oyentes? ¿Habrán oído las oyentes y los oyentes? ¿Eh? Las oyentes y los oyentes. ¿Eh? Neutral. ¿Habrán oyentas. Oído? Joder, tú sí que me oyentas. ¿Habrán oído? Me oyentas. La carta de mierda que he dicho nada más empezar el programa de... No lo he oído. Repítelo. ¿No? Sarta de mierda que he dicho al empezar el programa. Sarta de mierda. Sarta de mierda. Me gusta mucho. Sartas de mierda. Me gusta cómo suena. Basilis Sartas de mierda. Oh, Basilis Sartaris, mítico de mierda. Joder, qué malo eres, tío. Vamos a decir una cosa. Esto es ojalá. No, esto no es ojalá. Está en bici. Esto es. Cinco bárbaros en la cabeza. Son las 7 y 4 minutos de la tarde del día 14 de noviembre del año 2013. Sí, señor. Y esto es Radio Bronca 104.5 de la FM en directo. Si estáis escuchándonos este mismo día que acabo de decir ahora, a esta hora que acabo de decir. Si no, están diferido o no estáis escuchando en un podcast que os habéis bajado y entonces no hace falta que os explique dónde os lo habéis bajado. Y si os lo queréis bajar, os tengo que explicar de dónde bajaros. Lo que sería de radiobronca.info. No, podcast.radiobronca.info. De 5 bárbaros en la cabeza, que es el primero que hay, porque empieza por un 5 con número, que nos podéis escribir un mail también a 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número y puntos, no sé por qué. Y ya está, creo que lo podía decir todo más rápido. Así, Radio Mauricio Morales en Chile también nos escuchan y también nos escuchan en Radio... ¿Radio qué? Radio Chabolo, que Radio se llama el Chabolo. En Zaragoza. 107.1. Sí, en Zaragoza. Y ya está, ya lo he dicho todo muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué más vamos a hablar? Dame, venga, vamos, dame material, dame, dime cosas. ¡Cosas! Hay que ver, ¿eh? Bueno, estás que te sales, ¿eh? Que lo viertes. Sí. Cuando me vierto, ¿cómo me divierto? Pues sí, bienvenidos, bienvenidas, queridas oyentos, a 5 bárbaros en la cabeza. Habéis escuchado la sintonía, los que estáis escuchándolo ahí a lo analógico, a lo antiguo, como antaño Maricastaño. Con el receptor, porque no hemos llegado a tiempo de poner a los Black Engine, que es lo que estáis escuchando de fondo. Y habréis oído nuestras voces anunciando el cambio de horario, que sí, señora, que hemos cambiado de horario. Ahora de 7 a 8, en vez de 8 a 9, nos hemos retrasado. ¿Y por qué? Pues porque no encontramos tiempo para cenar. ¿Por qué no? Porque el perro no se pasea solo. Las cosas como son. Nuestra vida es así, queridas amigas. Bueno, antes de que empecemos ya con los temas, que hay un montón hoy, ¿eh? Que está la cosa fina. Pon un temita tú, bueno. Ahora ya, sí, el frío, pim pam. Es lo que hace siempre, pim, al pam, principio, pim, ya, pam, como vienes pim, ahí para... Tú, pim, pam, eres con el... Pues no, dice que vamos a hablar un poco. Pues mira, tenemos vamos para un tema. A ver si nos da. Vaya mierdas de tío. Novedades caso, Juan Andrés Benítez, que ya hemos hecho un par de programillas con ello. También tenemos las noticias de esa gran visita que hacen los presidentes, no, el presidente más a Israel y solo a Israel, ¿eh? Ahí a... ¿Cómo lo hace? ¿Es el nombre de su camello? Debe de ser. Israel García, por ejemplo. Israel García, debe de ser, pero no, va solo y únicamente a Israel ahí a por perras, ¿eh? A pa' él y pa' sus compadres. Por perras quieres de, hablas a por dinero, dinero. Hablo por dinero, ¿eh? Sí, sí, hablo de dinero. No he dicho una patriarcada, sino que iban a por dinero. Bueno, a yo estaba pensando, en animales. Pero bueno, si tú tienes siempre en la cabeza lo mismo, ¿eh? Oyentos, oyentas, siempre tienes ahí el mismo rollo en la cabeza. Ya lo sabes que tengo ahí algo en la cabeza siempre. Sí, claro. Pues sí, debías haber tenido hermanas pero, también, pero no. Pasar un campo de nabos, ya se has acabado. Es verdad, soy la única parte femenina de toda la muchachada, la prole que mi madre tuvo, con sangre, sudor y lágrimas, sobre todo, muchas lágrimas de madre mía, de decir lo que me ha salido aquí, lo que me ha salido. Pues sí, es lo que le hemos salido, una de la, uno de lo, algo de lo que salió de ahí está aquí ahora mismo en Radio Bronca. ¿Sabes, que estás desmintiendo uno de los, mitos, de los mitos que existen en, la sociedad, que es que los punks no tienen padres? Ese es un mito. ¿Tú alguna vez los punks son los padres? ¿Has visto un punky por la calle y has pensado, tiene padres? No lo piensas nunca, tío. Los punks no tienen, familia. Jamás. ¿Se reproducen por mitosis o...? No se sabe. No se sabe dónde salen, pero no tienen familia. Tú acabas de confesar que tienes familia. Luego eres un poquito menos punk. Es bueno, como si tuvieras un carnet del Barça. Es como si, tuviera un carnet del Barça. ¡Oh, Dios! Dios. Como si tuvieran un montón de grupos que tuvieran diéresis y de repente dejara de ponérsela. Eso no puede ser. Déjate tú a ver. Bueno, pon el tema y... Va, voy a poner un tema de una banda que... hablo de más cositas. Una banda que nos ha embelesado últimamente, que nos escribieron hace poco y nos dijeron cosas. Y más adelante diremos cosas sobre ellos. Para abril, probablemente... Kouma. Tengamos a Kouma tocando aquí. Es que sé lo que va a básicamente venir. Básicamente lo pongo porque me has dicho tú que lo ponga. Pues sí. Ah, vale. Pon el play. Este tema es de su disco del año pasado. Se llama Crash número 2, esta canción. Y esta banda es del Lyon... guitarra barítona, batería y saxo, me parece, si no recuerdo mal. Veamos. We'll be right back. qué nervio y qué mala leche esta banda lionesa, rellena de crema o de nata, cómo no. Se llaman Kouma. Y estarán aquí probablemente en abril presentándonos un nuevo disco que no creo que tarde mucho. No confundir con los Kouma, los de Mi Jefe Se Merece Un Monumento. O aquí huele a como que han fumado. Fumou. Qué malos eran, Kouma, por favor. Sí, pero hombre, lo de Mi Jefe Se Merece Un Monumento en todo lo más alto del cementerio era una gran frase. Bueno, sí, si eres autónomo, pues quizá no tiene tanta gracia. Si eres autónomo, no. Si eres anarquista, sí. Joder, tío, este ha sido muy complicado, ¿eh? Complicado. Bueno, pues complicated. Eso, lo que estamos diciendo. Vamos a hablar de cosas, porque hay mucha cosa que hablar, ¿no? De blandir zapatillas. ¿Blandir o blander? ¿Cómo se dice? Blander. Blander zapatillas. Blander zapatillas. Blandamos blandir zapatillas. Blandir. Blando blandillas. Blandiblub. Blando plantillas. Blando blandillas. Blandiblub. Hablando blandillas. Yo blandiblub. ¿Sabes? Amenacé a alguien con Bloop. Yo blandí Bloop, eso es. Yo blandí Bloop. ¿Qué blandiste? Bloop. Bloop. Blandí Bloop. Blandí Bloop. Hacía tiempo que no teníamos estos momentos entre tú y yo, ¿eh? Si sí, quieres poner una musiquita ahí. Sí, de... los teníamos, pero como te empeñas siempre en bajarme los pantalones, nada más verme, pues claro, no, últimamente no hablamos nada. Es que tengo mucho vicio, ya lo sabes. No hago tú, más que tener carne en la boca. Además, bueno, carne dejamos, en la boca. Dejamos de hablar de nuestras cosas. No hago más que tener carne en la boca. Pues sí, hablemos de lo realmente importante. Vaya semanita que viene con noticias, pero por todos los lados. Empecemos con el blandimiento, el reblandimiento de Sandalia, ¿no? De David Fernández ahí en la comisión, ya no sé qué mierdas hace, como que investiga, ¿no? La comisión está. Sí, comisión de investigación. De investigación voluntaria. Voluntaria. Bueno, o sea, que tú vas si quieres, ¿no? Entonces. De todo el tema de las del rescate, de las cajas de ahorros, de las quiebras, de los bancos, todo esto, ¿no? Básicamente, no sé el nombre técnico, ahora no lo recuerdo. Comisión de preguntarle cosas que no quieren contestar a malditos bastardos que no van a contestar. Sí, básicamente es eso. Y, ¿no? Y eso lo que se lo preguntan, que hay otros que les van dorando la píldora. Sí, que eso es muy bonito, porque las únicas... Se ve que... Bueno, vamos a explicar un poco de qué ha ido el tema. El tema es que Rodrigo Rato, expresidente del Frente Monetario Internacional, ¿qué te parece? ¿Eh? Frente Monetario, queda mucho mejor. Queda que mucho fondo. Mejor, Frente Monetario Internacional, exministro de Economía del Partido Popular durante la época del aznarismo o de la aznaridad, como decía Vázquez Montalbán. Pues además luego presidente de Bankia, o sea, un pez gordo, gordo, gordo y asqueroso, como un cirulo. Pues este hombre, o bueno, este asco andante, porque encima todavía puede andar con su propio pie, desgraciadamente, para todos, pues ha tenido a bien de ir a la comisión, esta de la que hablábamos, en el Parlamento de Cataluña, y se ha encontrado con las quejas semi-airadas de Iniciativa para Cataluña y de Esquerra Republicana, semi-airadas, y con el blandimiento zapatil del... Ibas a decir zapateril, casi te pillo. Zapatillil de David Fernández de CUP. Pues que básicamente, si no habéis visto el vídeo, que es muy bonito, yo lo buscaría en internet si no fuera porque ya lo hice, pues levanta la zapatilla y le dice: ¿tiene miedo, señor Rato? ¿Tiene señor Rata? ¿Rodríguez Rata? Sí, sería, señor, si es que aquí utilizamos el femenino, señor Rodríguez Rata. Señora Rata. Señora Rata. ¿Tiene usted? Señor Rata. Señor Rato, su mujer es una rata. Pues, bueno, dice: ¿tiene miedo, señor Rato? Dice: ¿yo? ¿Por qué iba a tener miedo? Y dice: ¿de usted? De usted mismo, de la respuesta social, de lo que le van a decir. Y bueno, pues seguramente no tiene miedo. Seguramente le sudan los pies totalmente lo que le ha dicho David Fernández. Lo curioso a todo esto es la respuesta de los medios de comunicación. Que eso es lo que más me gusta. Sí, sí. Supongo que habrás leído la editorial del País hoy, ¿no? Pues bueno, sí, sí. Me he limpiado luego el ojete con ella, como yo no con podía todo porque, el país. Porque lo he visto por internet, entonces no puedo limpiar el culo por internet. Eso es verdad. De momento. Todo se andará. Cuando consiga una impresora de papel higiénico, me voy a poner, bueno... Te haré una propia pantalla de papel higiénico, una impresora 3D. ¿Qué te parece esta idea, tío? Una impresora que imprima sobre papel higiénico. ¡La idea de una impresora imprima, en papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Que imprima en papel imprima higiénico! Papel higiénico para poder limpiarte el culo con lo que te dé la gana, ¿sabes? Que quieres limpiarte el culo con una foto de Aznar, te limpias el culo con una foto de Aznar, te lo imprimes y te limpias el culo con eso. En 3D si quieres y todo. Andar en 3D, pasarle... el bigotillo. Imagínate, bigote tiene que ser maravilloso. El bigote en la entrepierna tiene que ser bien para cualquiera. Bueno, pues básicamente la editorial del País decía que estaba muy mal, señor David Fernández, usted es muy mala persona. Y le llamaba matón. Matón. Bueno, es que matón. Le han dicho, bueno, que ha habido una amenaza, que estaba blandiendo una sandalia, cuidado. Bueno. Algo cuidado. En plan como si casi hubiera sacado una recortada y le hubiera dicho, ponte a bailar aquí, pum, pum, pum, rollo este. O sea, un tío roba miles de millones... hace una gestión nefasta de una entidad privada que la acabamos pagando todos, desalojan a gente por su gestión nefasta y ese tío no puede ni levantar una zapatilla, pero ¿esto qué es? Y tendríamos que estar y encima todo chulo, claro, ahí está, encima todo chulo. Tenía que ir una horda de gente ahí, partirle las piernas y hacérselas comer a sí mismo, hombre, pero ¿esto qué es? Encima un tío que levanta una zapatilla es el culpable. Es que estamos locos, tío, estamos súper locos. Ahí está, no es lo del respeto. Se han perdido las formas en el Parlamento catalán, decían. Pero qué formas, qué mierda. O sea, si matan a personas los Mossos y no se pierden las formas. Y viene un gelimierda, si no sé ni qué iba a decir. Ibas a decir gelipollas. Gelipollas. Mi madre dice gelipollas. Gelipollas. Sí, sí. Pues tu madre es una santa. Gelipollas, diré. Gelipollas. Gel y pollas. Es como una mezcla entre helicóptero y pollas. O entre gel de baño y pollas de pullastra. Jali Pujastra, nuevo insulto en catalá. ¿Qué te parece? Para cuando más sea el presidente de la independencia. Jali Pujastra. Jali Pujastra. Me parece muy bien. Es un Jali Pujastra. Me parece muy bien. Bueno, pon un temazo que se lo dedicamos a... Atiende, mozo, que todavía no tengo claro. Bueno, voy a hacer la dedicatoria ya. Se lo dedicamos al que blandió la sandalia, por ejemplo. ¿Te parece bien? Vale, no sé qué tema voy a poner realmente. Voy a seguir mi... Es que, ¿sabes? Como no tiene títulos, no sé cuál es de todos estos. Entonces voy a seguir mi máxima de poner el segundo tema de los discos sin saber cuál es. En vez de poner el primero. Sí, el segundo suele ser mejor. Porque si acaso el primero es una intro. Efectivamente, no hay que caer nunca. Muy bien. No sé cómo se llama este tema porque tengo el disco sin los títulos. Lo siento, señores de One, que es lo que voy a poner, WANN, el disco que acaban de editar, que se llama Rubicone, que lo acaban de sacar hace poco. Y lo estarán presentando dentro de poco en una sala de mierda, pero a un precio bastante decente, que son 5 euros, junto a una banda malagueña hiper interesante llamada Shonen Bat. ¿Y cuándo lo van a presentar? Este viernes. Este viernes, mañana, no me digas, don't you tell me. Yes, I tell you. Realmente hay que reconocerles que se han ido a la sala de mierda, pero le han puesto el precio que vale la pena. Y de caro. Exactamente. Así que podéis ir directamente, podéis buscar dónde es el concierto. Y de caro. Que yo no voy a decirlo. Y ir allí y no consumir nada y mear fuera de los váteres. Sí, estaría muy bien. No consumáis nada allí porque son unos mierders. Pues nada, os dejamos con este tema, el segundo tema del nuevo disco de One, que ha salido hace nada y menos. Vamos allá. Searching for hope. You can't. Pues Mr. White se llamaba este tema de la banda barcelonesa One, que acaba de sacar su disco de debut y que nos parece bien, porque además son unos intensos y le dan las cosas ahí fuerte. Pues la verdad que sí, ¿eh? A mí me gustaba más cuando tenían bajista, pero... Pero fue muy poco tiempo, son un dúo, por si la gente no se da cuenta, son un dúo. Como tú y yo. Dinámico. Como tú y yo, ¿eh? Somos un dúo. ¿Imaginas que supieras tocar un instrumento? Yo no. No, sí que sabes tocar uno, pero... Sí, tocar tres. Tres. ¿La zambomba la incluyes? Cuatro. Joder. ¿Eh? ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? Hombre, la batería, sí, el violín, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Y la flauta de Bartolo. La que tiene un agujero solo. Quilico. Esa me la tocas a mí muy bien, ¿eh? Siempre. Venga, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya que estábamos esto. Hablando de dúos, ahora de lo que venía a hablar es de lo que ha pasado hoy, que hemos tenido no un dúo, sino un trío. Al trío, a los Nirvana del terrorismo de Estado. ¿Qué ganas tenía de decirlo? Tenía mucha, yo voy a decir lo que tenía ganas de decir también, que si son los Nirvana del terrorismo de Estado, uno tiene que retirarse, otro debe morir y el otro formar un nuevo Estado, con mucho más éxito que el anterior. Sería maravillosísimo, pero tan maravilloso eso. No sé ¿Quiénes son? Pues ¿quién es, sí. ¿Quién es el Kurt Cobain del terrorismo de Estado? No lo sabemos, pero está entre Ramón Espadalé, Manel Prat y Josep Lluís Trapero, es decir, la santísima trinidad del terrorismo de Estado aquí en Cataluña. Espadalé, Prat, Trapero. Ahí está. Pet. ¿No? Prat, Espadalé, Trapero, Pet. Pet. Nos vamos a llamar Pet. Pet. El Efectivamente. Spet. El Spet. Nos vamos a llamar el Spet. ¡Qué grande! ¿Cómo no se oía? El Spet. El Spet. El nuevo grupo de moda en Cataluña. El Spet. El Spet. De los terroristas de Estado, el Spet. El Spet. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con el Spet? Pues la verdad que están de gira. Están de gira porque, mira, pues no contentos con que... Están de gira, el Spet. Están de gira, sí. De gira mundial por todos, pues por las televisiones, por el Parlament, vale, por todos los lados. Diciendo, está bien, hay que matar empresarios gays. Matemos más empresarios gays que se han drogado alguna vez en su vida. Básicamente es esto lo que quieren decir. Claro que sí. Lo que lo adornan con su verborrea convergente, pero básicamente esto es lo que quieren decir, ya que no hacen más que destacar el buen hacer de los Mossos de Escuadra, que no ha habido mala praxis en la detención, que hacen una feina encomiable. Es decir, un trabajo espectacular, maravilloso, me ha encantado. Era broma. ¿No? Era broma. Te pegamos de broma. Era de broma, sí. Se lo toma, ¿no?, todo mal. Era una reducción de empresario, ¿no? Como si fuera un nuevo plato de cocina. Pues esto es lo que hace la gira mundial esta que decimos de los Nirvana del terrorismo de Estado. El Spet. Pero vamos, siguen obviando las noticias que, a pesar de todo lo que quieren tapar estos energúmenos, pues sigue saliendo a la luz más cosas. Por ejemplo, el servicio de emergencias médicas, que dice que encontraron ya casi moribundo a Juan Andrés Benítez cuando se lo dejaron los Mossos después de 15 minutos allí, con la cara ensangrentada, con golpes en un lado de la cara también, y nada, trataron de hacer lo que pudieron para reanimarle. Además de todo esto, pues la jueza, que ya les ha tomado declaración a los 8 imputados, pues les hace ir cada 15 días. Atención, que esto es telita, porque no es para nada habitual, para nada, que en un caso de este tipo pues se les haga ir cada 15 días, como a mucha gente que ha tenido causas judiciales, ¿no? Pues cada 15 días van a tener que ir, que presentarse para firmar. Qué bonito. Allí. No sé si ya has visto incluso cómo han ido, ¿no? Que ha habido hasta un malestar dentro de la ciudad de la justicia, porque pues iban allí rodeados de sus compañeros terroristas de Estado, ¿no? Los 8 terroristas de Estado de los Mossos de Escuadra imputados, pues iban allí con sus compañeros encapuchados con gafas de sol en plan para que no se supiera quiénes eran. ¿Sabes lo que sería la leche? Que hicieran pancartas que pusiera Mossos de Escuadra a casa, ¿sabes? Con unas flechas así. Mossos de Escuadra a casa. A casa, y que llevaran pancartas de los Mossos de Escuadra condenados e indultados, ¿sabes? Ya para directamente hacer un paralelismo etarril total, sí. A mí me gustaría mucho que hicieran esto. Sería maravillosísimo. Sí, a más no poder. La verdad que sería lo más adecuado, yo creo. Hombre, ya como para lo que son, efectivamente, sería lo más adecuado, sin lugar a dudas. Pues no contentos con esto, con hacer las giras mundiales, defender y demás, incluso ha insinuado el señor Espadalé, después de cargar de nuevo contra el informe, que es un pesado de la policía española, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, cargo contra España, a ver si así no salpica la cosa, pues que ya dice... No va a haber cargos, no se van a mantener durante mucho tiempo los cargos contra los ocho Mossos, así que seguramente tendremos que ver y modular la sanción de la suspensión de trabajo, que no de sueldo, que les han hecho, incluso levantarla totalmente. Suspensión de trabajo, pero no de sueldo. Sí, señor. Ah, siguen cobrando. Sí, señor. ¿Qué es mejor que coger y matar a alguien y que te den vacaciones? Pues básicamente pues es que esto ni ETA, ¿eh? O sea, muchísimo mejor. Yo sé por qué se ha disuelto ETA. ¿Sabes por qué se ha disuelto ETA? Porque los terroristas saben que si van a la policía están mucho mejor. Están mucho mejor pagados. Es que, ¿para qué vas a estar ahí en la clandestinidad ni nada y secuestrando gente para comprar armas cuando te vas a la policía y te las dan gratis y las puedes usar y matas a gente y te sales ahí a la calle y te indultan? Y no hay problema. Y cobras encima. Y encima está bien visto por la TV3 y WIT TV y el Josep Cuní y el La Vanguardia. Y todos los tienes ahí haciéndote masajes en los pies. Es un chollazo. Terroristas del mundo, háganse policías. Ya, directamente. Ya. Dejen Al Qaeda, háganse guardias civiles. ¿Te imaginas, Bigote y turbante. Al Qaeda, como decía Ramoncín. Al Qaeda, Ramoncín. Algo parecido. Hostia, pues, jamás pensé que ibas a mencionar a Ramoncín en el programa, tío. Yo sé, pero no es la primera vez. Pero bueno. Que muriera. Por lo menos, por sus propios medios. Pues que siempre. Yo, nosotros estamos mucho por la autogestión de la muerte, ¿eh? Cuando deseamos que alguien se muera, que lo haga él solo. Nosotros... Claro que sí. Pues bueno, ahora parece que les quiere quitar incluso la suspensión ya... Pero que respetamos lo que dice el juez, la jueza, pero ya de primeras, ya presunción de inocencia, forever and ever. Me gustaría a mí la presunción de inocencia que mantuvieron con la gente detenidos en la huelga general. O con los detenidos de los que hablaremos después. O con los que hablaremos después, aunque eso ha sido con Policía Nacional. El absurdo caso de la pianista a la que le piden 7 años de cárcel por tocar en su casa. También cuando si eres policía y matas a alguien, pues directamente sales a la calle, sin más. Pero sí, pero aunque solo sea con los detenidos de la huelga general, contra esos mucha presunción de inocencia no hubo, incluso se han comido prisión y no han matado a nadie. No como pero estaban los Mossos. Pensando en hacerlo. Claro, es que era eso, estaban pensando en hacerlo. Ahora hablaremos de... Les he visto que miraban mal. Sí. Bueno, por último, lo que queríamos decir, y ahora ya hablando en serio, es que lo que demuestra tanto los medios de comunicación y sobre todo los portavoces, ¿no?, de los Mossos de Escuadra, esto es el trío este que decimos, los Nirvana del terrorismo de Estado, es una falta de respeto absoluta por las víctimas, tanto que hablan de ¡ay, las víctimas!, mil veces en todo, ¿no?, y lo que sufren en una huelga o en cualquier cosa, los barceloníes o lo que sea. Aquí hay una falta de respeto absoluta. Repetimos, en TV3 no ha habido ni una sola voz discordante con la versión policial. Es más, cuando siguen saliendo datos, porque eso es una cloaca que se ve a la legua, la comisaría de los Mossos de Escuadra del Raval, pues no, se desmiente y dice, no, es que esto no era así, es que no había charco de sangre, es que... ¿Dónde está la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona en TV3? A esos no les llaman. Poner una multa al muerto por manchar la calle, ¿sabes? Como cuando te meas. Y pongo a alguien moderado, para pa llevar. Pongo a alguien moderado, que podrían llevar perfectamente para ello. O a cualquiera del Raval, a cualquier vecino, ¿no? Igual que salió en la ACN, la Asociación Catalana de Noticias. Pues vecinos allí de la zona, ¿dónde está el periodismo y la ética de TV3? ¿Dónde está? Pues en ningún sitio. Bueno, sí, en la nómina a fin de mes. Está ahí está. En el Parlamento de Cataluña, en los escaños de Convergència y Unió. En el mismo sitio en el que está la de La Vanguardia y el Grupo Godot, que por cierto es bastante probable que se haga dentro de poco con los servicios externalizados de publicidad de TV3. De TV3, que he explicado muy rápidamente, PSC, PP y Convergència y Unió se han puesto de acuerdo para externalizar los servicios de publicidad de TV3 y entregárselos a cualquier empresa, gestione o no otro canal de televisión. En el caso del Grupo Godó, que gestiona WIT TV, privatización otra vez. Con los votos de CiU, PP y PSC. Me encanta ese rollo, Ese rollo, banderitas. Hemos vuelto, como decía Rubalcaba, hemos vuelto otra vez. No somos lo mismo, no somos iguales, decía. No somos iguales. ¿Quién decía esto? Decía eso el Rubalcaba, el otro, Rugalgaba, Rugalcalva, el otro día. Mira qué razones para meterse con él, pero no porque esté calvo. Eso no es una razón, claro, para meterse, decía, con él. No somos iguales. Nosotros hicimos un grupo terrorista de Estado, pero de verdad. Y le pusimos un nombre de tres letras, como todos los grupos como terroristas. Como todos, como el SPED. Como el SPED y el SGAL. El GAL y ETA. Y ETA. Y eso tiene que ser de tres. Al-Qaeda, una mierda. Al-Qaeda con tantas letras. ¿Qué grupo terrorista tiene tantas letras? IRA, tres letras. Es que eso lo sabe todo el mundo. Mossos de Escuadra. Pues es una mierda el grupo de terroristas. Sí. Como nombre es horrible. Es una mierda. Ah, MDE. MDE. Se llama MDE. MDE. Ay, cuidado. MDE todavía. Yo no me fío de las cosas que tengan tres dígitos. Vamos a poner una canción, por favor. Hola, Dios. Voy a poner un tema de los búlgaros de Skopje. Perdón, macedonios de Skopje. Jajaja, que los puse ya por aquí alguna vez y me parece un gran grupo. Este tema se llama Kolki Nazad Modzech Da ze bratich. Pues vamos con los jajaja. Esta banda de Skopje llamada Jajaja, o escrito H-A-H-A-H-A, o X-A-X-A-X-A, si lo veis escrito en cirílico en algún lugar. Y su Bandcamp, no recuerdo si está escrito con X-A-X-A-X-A o H-A-H-A-H-A, pero os podéis bajar el disco de allí tranquilamente. Ya os lo pondremos en el podcast, no os preocupéis. Oye, tío, no oigo bien yo por aquí, hay algo aquí que falla, ¿eh? No sé si tú eres... ¿Hay algo aquí que va mal? Sí, como dice la canción, hay algo aquí que me sale mono, se me oye mono todo. Pero no sé por qué, ¿eh? eso es, ahí toca, toca, toca. Ah, sí, toca. Oh, toca por ahí, toca por ahí. Oh, no, oh, sí. No, ay, no, ahora mejor, no, ahora a mejor. Ratos, a ratos. Oh, ahora sí, ha vuelto. Oh, sí, sí. Nene. Ah, sí. Pues mira, lo he conseguido. Uf, toma ya. Qué bien tocas. Qué bien te toco. Pues, bueno, yo no quería comenzar la siguiente noticia que teníamos aquí preparada, ya que ha habido un montonazo no esta semana sin, no sin decir algo que está ocurriendo ahora mismo, 14 de noviembre a las 7:39 de la tarde, que es que hay una concentración, bueno, un inicio de manifestación pro impunidad, pro brutalidad. Ahora mismo en la calle Aurora con Rambla del Raval, que es el sitio donde asesinaron a Juan Andrés Benítez. Y bueno, pues que sepa la gente que desde allí van a subir hasta la calle Casp con Paseo de Gracia, que es donde está la concentración a partir de las 8 de Ojo con tu Ojo, estos balas de goma de aniversario, triste aniversario del día que Esther Quintana pues perdió un ojo a causa de una bala de goma lanzada por los Mossos de Escuadra. Por esos terroristas de Estado de los que tanto hablamos. ¿Tenemos algún corresponsal ahí? Pues no, no lo hemos podido conseguir, así que si hay algún corresponsal que esté ahora mismo oyendo para la calle Aurora Rambla del Raval, pues en esta media horita que nos queda, si nos puede hacer un toquecillo para hacernos la conexión en directo, pues que nos lo haga, la verdad, porque no hemos podido conseguir a ninguno de ellos. Pero bueno, hablemos de una noticia que salió ayer, que es la detención de 5 anarquistas. Ha salido todo en los medios convencionales, no reflejamos más que la información que de momento ha salido ahí en los medios de comunicación de masas, de 5 anarquistas detenidos, que son a los que acusan de ser del comando Mateo Morral, de haber atentado en la Almudena y en el Pilar también. Y según dice en el periódico, iban a atentar también en Montserrat. Sí, iban a atentar en Montserrat. Bueno, la verdad que lo primero es el tratamiento, ¿no?, dado a este caso, porque pues ponemos otros, por ejemplo, Mossos de Escuadra que matan a alguien, entra alguno detenido, nada, ahí nada. O ponle, puedes desfalcar como la infanta Elena, ¿no? Imputada, tal, luego te desimputo. Resulta que la mujerita usaba una tarjeta bancaria de la Fundación NOS y ella no está imputada, pero la mujer del otro sí, que también hacía lo mismo. Pero sí, ninguna sabía nada. Nadie sabe nada aquí. Pues en cambio aquí rápidamente, aquí a ¡uy, alarma! Los 5 anarquistas en periódicos tan asquerosos que sirven, pues como por ejemplo para cuando tienes el suelo fregado y no quieres pisar, lo pones, o para sí. Hay grasa en el suelo también, sí. Para eso sirve La Vanguardia, sí. Para otra cosa no. O vómitos. Pues, ¿o qué? Vómito. O vómitos también, vale para eso. Vomito. Pues aquí de primeras te sacan la foto de los 5 detenidos. Nombres y apellidos. Nombres y apellidos, con sus caras y todo. No sé, a lo mejor es que La Vanguardia tiene... Es el juez escribe en La Vanguardia. Yo te digo una cosa, si se toman tan en serio con la poca intensidad de actos de anarquistas que hay, con lo poco a menudo que salen y el bombo que se les da y se los toman tan en serio es porque les tienen miedo realmente. Yo creo que tienen miedo de verdad, porque además tengo que decir una cosa, están en la foto, salen todos muy guapos, están todos muy guapos. Cosa que no se puede decir de otros activistas de ningún otro sitio. Porque las fotos de los policías, ¿tú has visto las fotos de los 8 Mossos de Escuadra imputados? No, no las he visto. Yo tampoco las he visto. Curioso, pero ¿verdad? Seguro que eran más feos y por eso no las han sacado. Claro, ese es el criterio, creo. Pues aquí en una información de una basura llamada Eduardo Martín de Pozuelo. De Pozal de Ez. Pues habla de que, bueno, que había atentado presuntamente, por lo menos dice lo de presunto, vamos. Con un jamón portugués. Presunto, pero no lo dicen en el titular, lo dicen luego abajo, como un jamón portugués, lo dicen abajo. Hablan ya de una italiana que como líder del grupo, ya la llaman de líder. Cierto. Sí, claro. La ponen en el medio, foto. Sí. Además, la ponen en el medio, o sea... y luego que querían atentar en Montserrat y de todo, en el vídeo... Que salen ahí pues los chavales cuando los están deteniendo. Cágate, cágate. De espaldas. pues le sacan libros en un piso, en el Carmel, que fue la detención, le sacan un cartel, ahí además se ve bien, Cenador, ponía vídeos sobre la guerra social en Chile, y te lo sacaban ahí, te se queda la cámara recreándose como 4 o 5 segundos, ¿sabes? ¡Qué terroristas! ¡Oh! ¡Guerra social en Chile! ¡Han hecho un cenador! ¡Y van a pasar vídeos! ¡Dios! Estoy cagado. Pues, bueno, aquí ya se ve rápidamente cómo el señor Eduardo Martín de Pozuelo aprendió, se sacó la carrera de periodismo haciendo un control-C, control-V de los comunicados de la Policía Nacional, ¿eh? Porque eso es lo que ha hecho este mierda, sí, la verdad. Control-C, control-V, me gusta mucho. Además de también lamerle el hojaldre a quien haga falta solo por mantener su puesto de trabajo, porque yo no sé cómo alguien se puede llamar periodista vertiendo estas barbaridades y sobre todo haciendo esta diferenciación, porque a mí si me dijeras, mira, es que con cualquier persona que detiene la policía, presuntamente, ponemos foto y nombre de todo el mundo, pues adelante. Pero es que resulta que no, solo se lo ponen a estos. Cualquier otro, es que ni siquiera un pederasta sale con su foto ahí. Es que no me jodas. No, pero esto sí, como para ellos son escoria, ¿no? Claro, pues a nosotros la verdad que nos da igual la culpabilidad como la inocencia de estos compañeros, porque lo que es realmente criminal es el sistema que vivimos y sus defensores, eso sí, que son los auténticos criminales y los auténticos, bueno, los auténticos los terroristas. Los defensores y los que le lamen el culo al poder, como este... Por supuesto. Como este inmundo, como este engendro inmundo. Engendro inmundo, que no deberían ni tener nombres. Pero aquí se ve como claramente, ¿no?, los criterios que tratan de barajar, ¿no? Pues unos bancos de la Basílica del Pilar parece que valen más que una vida humana, ¿no? Como la de Juan Andrés. Pero es que el otro era del empresario que Xampla y se drogaba. Merecía morir. Los bancos de la Basílica no merecían morir. Esta es la lectura que hacen. Esta es la lectura que hacen. No la hago yo, no me confundáis. Pues y todo nuestro cariño y nuestro apoyo para estas 5 personas detenidas, porque ya decimos que independientemente de si son culpables o no, nosotros, para nosotros no existe eso, y ya de primeras, con ya todo lo que hay orquestado a su alrededor, nos da exactamente igual lo que les quieran imputar. Un saludo muy fuerte y todo el apoyo para estos compañeros. Y pon un temilla, ¿no? Pongo un tema. Ponme un tema. Voy a repetir tema. Y voy a repetir tema porque me parece que los Capaje de Valencia han hecho un discazo. ¿Vas a repetir el mismo tema? No, voy a poner otro tema, pero voy a repetir grupo. Porque acaban de sacar un discazo Capaje de Valencia, que lo puse la semana pasada y no he parado de escucharlo desde entonces. O sea que me mantengo en mi idea de que Inagotable Suministro es uno de los discos más bonitos que han salido este año y me gusta mucho. Así que los podéis escuchar en su Bandcamp. Todavía no ha salido el disco, no lo han acabado de sacar del todo, por lo que tengo entendido, pero os lo podéis escuchar. Así que aquí va Inagotable Suministro, del disco Inagotable Suministro de Capaje. Dedicado a las 3 compañeras y a los 2 compañeros detenidos. Entiérralos con tus ojos. Compiten ellos solos. Entiérralos con tus ojos. No enseñes tus trucos, aún es pronto. Ahí desde la huerta valenciana Capaje, con este discazo que se han sacado de la manga, tan bonito, tan bien tocado, estos exmiembros de Wilson y de Hiroshi, que son dos grupos así medio antiguos que hacían ahí caña bastante brutal, pero con la mirada torcida, como ya te veía, que se les veían maneras a esta gente. ¿De quién era la canción? ¡De Capaje! Ha sido un pequeño chiste interno, ¿eh? Chiste interno, sí. Chiste interno con externalizado, ¿no? Chiste interno externalizado. Sí. Como la publicidad de TV3. Exactamente. Vamos a privatizar los chistes. Ya será nuestro fin. Nuestro fin. Oye, tenemos muy poco tiempo y muy pocas cosas interesantes que decir, pero pues muchas que decir a la vez. Pues sí, porque vamos a establecer paralelismos aquí ahora, ¿no? Porque si no teníamos bastante con toda la cargadita que ha estado la semana a nivel de impunidad, pues ahora además tenemos impunidad nacional, podríamos decir, a nivel de país. ¿De qué país? ¿Qué te parece? Porque esto nos metemos en un jardín, ¿eh? Como nos vamos a hablar de país, porque para mí país el único es el jamón país, es el único país. El jamón del país. Ese periódico. Efectivamente. Sí, demás, país, el periódico dice, el folleto de la Caixa este, que se llama El País. El País Nazi, sí. El País Nazi. Se llama El País Nazi, ¿no? ¿Se llama? ¿No se llama así? ¿El País Nazi? El País. Es digo, Al País. El País con dos S. Lo podrían dar ahora ya directamente en las oficinas de la Caixa como la publicidad. Toma, y le damos El País para que lo compre alguien. Se podría llamar la Caixa directamente. Imagínate el periódico directamente La Caixa. Ya a saco. Pues sí, la verdad que sería mucho mejor. Bueno, pues no hablemos Hell de... País. Bueno. De Hell País. No, hablemos de país de estos de mentira, ¿no? Como, por ejemplo, España, con su marca España. Con la marca España, la droga. Que dicen los Tejero que la marca España es la marca que te deja el sol en el bikini, en la cual vas a la playa. Esa es la marca España. Esa es la marca España, la que te deja. Bueno, pues... Resulta que aquí la droga, todo este ejemplo, ay, los futbolistas, ay, qué buenos son, ay, qué majos todos hay y tal, pues de tan majísimos que son, se van a ir de gira a jugar un partido a Guinea Ecuatorial, una dictadura. Claro que sí, ¿y qué lo dices? Porque van a jugar con negros. ¿Lo dices por eso? ¿Lo qué? ¿Lo de la droga? Lo de que lo que está mal porque van a jugar con negros. No, porque van a una dictadura en la cual pues hay graves atrocidades a los derechos humanos en un país tan pequeño como Guinea Ecuatorial. Ah, pues eso parece ser que nadie se ha dado cuenta, porque lo único que se ha visto en los periódicos es que van a jugar con negros. Parece que es lo único... Así y que es muy bonito. He visto una foto de los jugadores de Guinea Ecuatorial y eran todos negros y hablan castellano, ¿no? Entonces la gracia aquí de los periódicos es decir, mira, van a jugar contra negros que hablan castellano. ¡Qué bonito! Y así olvidamos que hay una dictadura. ¿Eh? Es un país hermano deportivo, hermanos claro deportivos. Que sí, hermanos claro, porque el resto deportivos. Nos da igual. Y somos hermanos deportivos, aunque en su momento Franco ya se fue de allí dejando a Obiang, al otro Obiang. Claro. Qué bonito, qué majo es, qué majos son, qué majos son. Sí, ¿sabes quién son los...? También es muy majete. Es el señor Arturo Mas. Artur Mas, que... Claro que son las turmas, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes lo que son las turmas? Las turmas. Las turmas. Las turmas. Son los genitales, los genitales. Los genitales, vamos. ¿En serio? Las turmas. Las turmas son los testículos. Pues le podemos llamar las turmas, el presidente de Cataluña. Las turmas. El presidente testículos. Pues este se va con el campeón de las ocupaciones. Y no ocupaciones con K, sino con C. El Ibanol. ¿Cómo? Nada, era broma. Ah. Pues. Se va con los campeones de la ocupación, que no es otro que el Estado genocida, asesino y terrorista de Israel. Y bueno, pues van a hacer un viaje en plan privado, a hacer negocios para sus compinches y para todas las empresas de Cataluña y para pues dar una muestra de vamos a lograr el apoyo de Israel para nuestro propio Estado catalán, que es lo que queremos. Y olvidemos todas las violaciones a los derechos humanos, todas las matanzas que hace día sí, día también y que lleva haciendo durante 50 años de existencia el Estado sionista de Israel. Matanzas, pero tiene un Estado propio, ¿eh? Muchas claro. Matanzas, pero tiene un Estado propio, que eso es lo que importa, tener un Estado propio. Claro. Eso es lo más importante ahora mismo. ¿Hay algo más importante que tener un Estado propio? El agua tiene tres estados propios, ¿eh? Líquido, sólido y gaseoso. Y Cataluña no tiene ninguno. Ni líquido, ni sólido, ni gaseoso. Lo que tienen estos es mucha jeta, porque luego van de embajadores de la paz y el Barça y no, porque traemos aquí, sí, porque el Barça son embajadores de la paz y también van a Palestina y van a Israel. Pero no son bolivianos, no son bolivianos los del Barça, ¿no? ¿Cómo van a ser embajadores de la paz? Por Dios, cómo estás de sembrado. Pues sí, no, me refería de la paz mundial, la paz, eso que tanto programaba Bono, no José, sino el Bonovox. Bonovox. Bonovox. Bonovox. Pues sí, allí se ha ido, se ha hecho las mierdas estas de lo de la Kipá, del Muro de las Lamentaciones, con toda la ultraderecha sionista asesina de Israel, allí a hacer negocietes. Esto seguro que tiene que ver, también habrá ido gustosa la mujer del Andrés Masculey, el tipo este que no sabe hablar. Masculla. Que Masculla, madre mía, ¿tenemos hoy una de nombres? Sí, sí, entre el Peti y el Masculla. Masculley, pues la mujerita, que es también una sionista recalcitrante, amiga de Sheldon Adelson, el de Eurovegas. Se llama Silverstein, la señora Silverstein. Silverstein, sí. Una mancha de plata. Una mancha de plata. Pues sí, eso es lo que es, una mancha de plata. Pues ahí les hemos tenido, ahí está. Vean lo que es el presidente. Luego, cuando quiere hablar aquí de independencia y de la voluntad de un pobla y todo esto, ¿no? Pues que vea. Tendría que ir con los palestinos más que con los de Israel, si tanto se siente oprimido, ¿no? Digo yo. Pues digo yo, ¿no? A mí me gusta. Yo por sé. Lo menos por lógica. A mí me parece bien. Pues no, vamos con los que tienen dinero, porque esa es su verdadera patria, el dinero. Esa es la patria de CiU. ¿Ah, sí? ¿Son de allí? ¿Nacieron allí? ¿Más, nacieron en dinero? ¿Nació en más dinero? Dame más dinero. Eso es lo que quiere, y a ser posible robado de todos nosotros, que se lo pagamos. Claro que sí, oh, qué sexy. Más. Pues sí. Bueno. ¿Qué? Vamos con un temilla y... No, vamos con un temilla ni... Y vámonos. Ni, temilla, ni, y vámonos. Leche, ni temilla ni leche, nos vamos directamente. Claro que sí. Vayan a la concentración, la que te va a dar mi menda. Agenda. Vayan a la concentración, primera cosa de la agenda. Agenda. Bueno, lo hemos dicho ya antes, el concierto de Van este viernes en una sala que no queremos decir el nombre y la que os tenéis que mear en los váteres. Fuera, tenéis que mear, fuera, no apuntéis. Señores que estén de pie, no apunten. Chicas, mead con la tapa cerrada, por favor. Ahí está. Y el sábado, un sitio donde sí que tenéis que apuntar bien al mear y abrir la tapa cuando meéis, es en Roquetas, que estaremos ahí con el concierto que se hace, que toca Josep Abel Enoar, que es un señor que tocaba en grupos y que ahora hace unas cosas así bastante rarunas, el solico, pero que están muy ricas. El señor Zorula con sus imágenes y sus guitarras ahí haciendo cosas rarunas y más y cosas, sus chorras contra la orza. Y muchas más cosas rarunas a cargo de un señor que tocaba en Acid Mother's Temple, que se llama Makoto Kawabata, tiene nombre de moto, y con una banda francesa que se llama UE, y estarán juntos haciendo un show junto, digamos. Ah, o sea que no son los dos por separado. Son juntos y por separado. O sea, a veces estará Makoto haciendo su rollo makotístico, y otras estarán los UE haciendo su rollo UEístico, y otras veces estarán juntos Makoto UEando, como quieras decirlo. Y desgraciadamente, y gracias a la falta de internet que tengo ahora mismo en este sitio, no puedo poner ningún tema de ni de Makoto ni de UE. Así que voy a poner un tema que no tiene nada que ver. Pues pon play y pone play y dile a la audiencia que vayan todos ahora a la manifestación pro impunidad, pro brutalidad. Ahora mismo seguro que pro, ya los podéis coger. Pro impunidad y pro brutalidad. Pro. Ya me extraña. Basta de impunidad, basta de brutalidad. Digo, lo mismo te están pagando los del grupo Godó para que digas, vamos a... Pro impunidad, a favor de la impunidad y de... Claro que sí. Ni por 1 millón de euros al mes. Pues yo haría manifestaciones a favor de que nos maten a todos. Haría una manifestación ahí, rollo, matadnos ya, por favor, no nos hagáis sufrir más. Así, ¿sabes? Como muy victimista, como muy exagerado, ¿no? La idea de... déjame en paz. Sí, la idea de te voy a dejar en paz. No, deja de noguerear ya de una vez. Y di adiós. Bueno, pues digo adiós poniendo, no sin antes, o sí, habiendo antes, poniendo un tema de una banda que nos gusta mucho que se llama Tempo al Shock, que sacó un disco este año pasado que se llama Strasbourg y tienen un tema que se llama Bilbao Cat. Cat de corte, no de gato, dedicado seguramente a los Inserta, sus amigos de Bilbao. Pues también han sacado un discazo este año que hemos puesto por aquí. Claro. Así que aquí os dejamos con Tempo al Shock y su nuevo disco. Hasta la próxima semana. Descárgate los podcasts en podcast.radiobronca.info. Escúchanos por internet a través de la página web www.radiobronca.info.